Bueno, clase D, síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una alteración endocrino-metabólica que se da en las mujeres que cursa con anovulación, esterilidad, hiperandrogenismo genético ambiental. Es la endocrinopatía más frecuente de la mujer en edad reproductiva, sí, eso es lo más importante. Bueno, cursa con obesidad, hiperinsulinemia, aborto en el primer trimestre, tiene distintas cosas por las cuales la estudiamos. Bueno, las causas son genéticas, endocrinometabólicas, ambientales, es de causa desconocida. Es una afección endocrina compleja, una alteración funcional, no es estructural, que da amenorrea secundaria. La anovulación es la causa de ovario poliquístico, no es una consecuencia. Bien, es decir, el hecho de no poder ovular da como resultado el ovario poliquístico, no es que el ovario poliquístico da amenorrea. Bueno, en fin. Bien, un poquito de fisiología solamente para que nosotros entendamos, pero nadie nos va a preguntar esto. Recordemos que la LH y la FSH son hormonas de la hipófisis. La LH estimula la teca y produce andrógenos y progesterona, androstenediona, entre otros. La FSH estimula la teca y la granulosa a nivel del ovario y es la responsable, el ovario, de producir estrógenos, actividad aromatasa, que convierte a los andrógenos en estrógenos y en testosterona, ¿sí? Todo eso hace el ovario. El ovario fabrica andrógenos, progesterona, estrógenos y convierte a los andrógenos en estrógenos y testosterona. Bueno, ¿cuál es la patología del síndrome de ovario poliquístico? Hay una alta frecuencia de estímulo de la GnRH, que es la hormona hipotalámica, y por ende predomina la síntesis de LH sobre la FSH. Entonces dijimos que la LH estimulaba la teca y aumentaba, por lo tanto, la producción de andrógenos y de progesterona. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por tener una falla intrínseca a nivel hipotalámica que hace que la LH aumente mucho, en resumen. Este aumento de LH es lo que va a generar un feedback negativo a todo el eje gonadal, dando anovulación. Esto sería oligomenorrea y amenorrea. Finalmente, la anovulación, que es que el ovocito no salga del ovario. El aumento de los andrógenos, que impiden la maduración folicular, y esto da además la morfología del SOP. Entonces, el exceso de andrógenos hace que los folículos primordiales atrésicos estén en aumento y que el folículo de Graaf nunca se forme, por eso la paciente anovula y no puede madurar folicularmente, y el estroma ovárico aumenta y aumenta mucho su volumen, ¿sí? O sea, vos tenés un ovario que es deficiente debido a un exceso en los andrógenos. Bien, aumenta mucho la inhibina, entonces hay un feedback negativo a todo el eje gonadal, motivo por el cual hay anovulación, que más o menos lo dijimos. Y como no suelen ovular, baja la progesterona, aumenta mucho la GnRH, aumenta más la LH, entonces empieza a producir un círculo vicioso. La insulina resistencia es compensatoria, es independiente de la obesidad, no se sabe por qué hay insulina resistencia en esta patología. Baja el transporte de SHBG, que es hepática, entonces aumentan los andrógenos libres en plasma y dan síntomas, ¿sí? Porque baja su mecanismo de transporte. Entonces, la insulina resistencia hace que aumente más los andrógenos libres. Eso es lo que quiere decir. Bueno, la insulina resistencia da un montón de cosas. Lo más importante que tenemos que recordar es que la acantosis nigricans, que es eso que vemos en el cuello en un paciente obeso, se da por insulina resistencia, es esa cosa negra que parece como sucia. La dislipemia y la hipertensión arterial son consecuencias de la insulina resistencia también, ¿sí? Entonces acuérdate que la insulina resistencia te da hipertensión arterial, acantosis nigricans y dislipemia. Bien, esto viene acompañado de un exceso de andrógenos, un aumento de peso por parte de la paciente, entonces son obesas, ¿sí? El ovario produce más androstenediona, la suprarrenal produce mucho DEA en más cantidad en mujeres jóvenes. Entonces, lo que tenemos que recordar es que la patología del síndrome de ovario poliquístico siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con todas las otras cosas que puedan aumentar los niveles de andrógenos. Y recordemos que los andrógenos son fabricados no solamente por el ovario, por la teca granulosa, perdón, por la teca, sino también por la glándula suprarrenal. Entonces, el ovario va a producir andrógenos en síndrome de ovario poliquístico por estímulo de la teca por la LH y la glándula suprarrenal va a producir un exceso de andrógenos de tipo DEA, más que nada, en, por ejemplo, algún tumor suprarrenal o en la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Entonces, siempre cuando uno dice aumento de andrógenos, tenemos que pensar en causa ovárica versus causa suprarrenal, así para decirlo a grosso modo. Las mujeres con SOP pueden tener hiperestrogenismo porque los andrógenos pueden convertirse en estrógenos en tejidos periféricos por la actividad de aromatasa, sobre todo a nivel del tejido graso. Entonces, no necesariamente una mujer con SOP tiene disminución de estrógenos, sino que puede estar en aumento, ¿sí? Bien. Bueno, el aumento de andrógenos, el marcador más sensible es la testosterona libre. Entonces es importante medirla. Hay disrupción en la foliculogénesis, entonces, digamos, el aumento de los andrógenos hace que el ovario no madure bien, los ovocitos y los folículos no maduren bien. Entonces hay una disrupción en la foliculogénesis y por lo tanto anovulación. Nunca se forma el folículo de De Graaf, entonces impiden la maduración folicular. Bueno, todo esto es simplemente y nada más que para entender la fisiopatología del SOP que duró 5 minutos. Entonces, lo que tenemos que saber es que el síndrome de ovario poliquístico es una entidad compleja, ¿sí? Es una entidad endocrino-metabólica compleja. Y nosotros, como estudiantes, lo que tenemos que retener es la clínica, la tetrada clásica de diagnóstico, qué es lo que le vamos a pedir a la paciente y cómo la tratamos. La clínica, más o menos, ya se desprende y ya la dijimos, ¿sí? Simplemente la voy a describir y después me voy a basar en la típica tetrada. Bueno, en la clínica tenemos aumento de andrógenos. Una chica que tiene aumento de andrógenos va a tener acné, seborrea, alopecia o caída del cabello, va a tener hirsutismo, ¿sí? El hirsutismo es básicamente la masculinización en una mujer, sería el vello en el pecho, en las axilas, en la espalda, en la barba. Y en casos más severos puede haber voz gruesa, clitoromegalia, que es cuando el clítoris aumenta de tamaño, acantosis nigricans por, digamos, insulino resistencia, que ya lo dijimos, obesidad y muchos factores de riesgo cardiovasculares que vienen asociados. Bueno, fascia de luna llena, giba dorsal, hay un montón, ¿sí? Los criterios de androgenismo clínicos, hay una escala que es la escala de Fennimann y Galloway. El diagnóstico se hace con un valor mayor o igual a 8. Ahí decimos que tenemos hirsutismo. El leve es menor a 12, el moderado de 12 a 24 y el grave mayor a 25 puntos, ¿sí? Hay toda una escala con una serie de signos y síntomas. Recordemos que la clínica principal del síndrome de ovario poliquístico, motivo de consulta de la paciente, es la amenorrea secundaria. Recordemos que puede ser oligomenorrea o amenorrea, ¿sí? Como no ovulan, no tienen menstruación, ¿sí? Es progresiva. Hay ciclos que tienen ovulación y ciclos que no tienen. La anovulación puede dar menstruación, pero sin ovocito, ¿sí? Yo puedo tener un endometrio que se me desprenda igual y no puede no haber ovocito en ese desprendimiento. Entonces, que la paciente sea anovulatoria quiere decir que no se va a embarazar, pero que puede tener pérdidas menstruales igual, pero quizás duran menos o tienen características diferentes a los otros ciclos. Los ciclos son monofásicos, esto quiere decir que hay una sola fase y no hay dos porque no hay ovulación, ¿sí? Y las hormonas, por lo tanto, son constantes, ¿sí? Nunca voy a tener el pico de LH, nunca voy a tener el pico de progesterona porque la LH está aumentada permanentemente, entonces el ciclo es monofásico. El sangrado uterino es anormal por esta razón y, digamos, lleva a infertilidad porque no hay ovulación. Bueno. Los ovarios están aumentados de tamaño, de aspecto poliquístico, aumenta el estroma, aumentan los folículos primordiales y atrésicos, la superficie es blanco nacarada. El estadio antral, que es el estadio inicial, es lo que caracteriza a esta paciente. Entonces, la paciente va a venir básicamente completamente masculinizada con oligomenorrea o amenorrea. Sería hirsutismo, oligomenorrea o amenorrea hasta el momento, ¿no es cierto? En la anamnesis es importante el antecedente de SOP o hiperandrogenismo en familiares de primer grado, eso sería lo más importante, que si un familiar ya lo padeció, sería normal pensar que la chica pueda llegar a tenerlo y obviamente analizar la menstruación en sí. Uno siempre tiene que analizar la fecha de última menstruación, el ritmo, el volumen y la frecuencia, ¿sí? El volumen de menstruación, el ritmo si es regular o no y la frecuencia. Cada cuánto menstrua, cuánto le dura, ¿sí? Bien, recordemos 4 de 28 es que le dura 4 días de un ciclo de 28 y así. Bueno, muy bien, yendo entonces a lo concreto, al examen físico, evaluar todo, presión arterial, peso, índice de masa corporal, hay que hacer hincapié en los factores de riesgo cardiovasculares que además causan esterilidad. Obviamente, si la paciente viene por amenorrea secundaria, nosotros ya tuvimos toda la clase de amenorrea en la cual decíamos que hay que analizar y descartar causas ováricas, causas uterinas o causas hipotálamo-hipofisarias. Y dentro de las hipotálamo-hipofisarias estaban los trastornos orgánicos y funcionales. Bien, y obviamente examinar las mamas, hacer tacto vaginal, etcétera, dependiendo de lo que nosotros sepamos. Recordar categorizar la obesidad con el índice cintura-cadera, la circunferencia abdominal. Recordemos que obesidad es el IMC mayor o igual a 30, mayor o igual a 40 es obesidad mórbida. Bueno, ahora sí, esto sí es importante. Vamos al dato choice, ¿sí? Los criterios de Rotterdam. Tenemos una tetrada donde nosotros decimos, bueno, sí, esta paciente evidentemente tiene diagnóstico de SOP, de síndrome de ovario poliquístico. Con 2 de 3 me hacen diagnóstico, ¿sí? Tenemos que tener una paciente con hiperandrogenismo que puede ser clínico o puede ser de laboratorio, es decir, medimos los andrógenos en sangre y me dan aumentados, por más que no tenga tanta clínica. La paciente tiene que tener oligomenorrea o amenorrea. Anovulación, ¿sí? Con menstruación o sin menstruación, por eso decimos oligomenorrea o amenorrea. Y la ecografía transvaginal tiene que tener criterios de SOP, ¿sí? Sin importar la clínica, recordemos que es anovulatoria. El diagnóstico tiene que estar hecho en una nena que tenga más de 2 años de haber tenido su primera menarca, ¿sí? Una nena joven que tuvo su menarca hace 2 años o menos. Después de la misma puede llegar a tener exactamente los mismos síntomas, incluso ovarios poliquísticos por ecografía, hiperandrogenismo, aumento de peso, anovulación, alteraciones del ciclo, pero eso no es un SOP. Hay que hacer en este caso control evolutivo, dieta, ejercicio y si persiste descartar un Cushing, un tumor de ovario, una hiperplasia suprarrenal congénita, todas esas cosas que dijimos que pueden dar hiperandrogenismo. Entonces recordemos, una nena joven no necesariamente tiene SOP, porque recordemos cuando nos vino la menstruación por primera vez a todas, teníamos un poco más de acné, alopecia, aumentábamos de peso, digamos, vamos atravesando una serie de cambios normales en la adolescencia que pueden tener algún trastorno hormonal que no necesariamente sea un SOP. Entonces, para fijarlo, vamos a repetir. La tetrada del SOP es una paciente que tuvo su menarca hace por lo menos 2 años, ¿sí? En general adolescentes. Y la tríada clásica vendría a ser oligomenorrea o amenorrea, que sería anovulatoria, hirsutismo clínico o de laboratorio, y una ecografía transvaginal donde tenga criterios clínicos de SOP, ¿sí? Perdón, criterios ecográficos de SOP. Con 2 de 3 hacemos diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los criterios de la ecografía transvaginal para SOP? Pueden ser en un ovario o en ambos ovarios, ¿sí? O sea, si yo en un ovario ya tengo alteración, es SOP, ¿sí? No hace falta que sean los dos. Se hace en el día 3 a 5 del ciclo, más o menos, y lo que yo tengo que tener es un volumen ovárico de más de 10 mililitros, folículos periféricos más de 12 en número, de menos de 10 milímetros de diámetro. Y podemos ver la típica imagen en collar de perlas. No es un requisito, pero es patognomónica. Entonces, recordemos, un ovario grande, ¿sí? Un volumen de más de 10 mililitros, con muchos, muchos folículos, por lo menos más de 12, y cada folículo es muy pequeñito, tiene que tener menos de 10 milímetros, ¿sí? Con esos criterios decimos, listo, esta paciente tiene ecografía transvaginal compatible con SOP y además vino por oligomenorrea o amenorrea, listo, esta paciente tiene SOP. Vino por hiperhirsutismo y refiere a algunos trastornos y encima la eco corresponde, tiene SOP, ¿sí? Recordemos los criterios de Rotterdam del SOP. Entonces, oligomenorrea o amenorrea, hirsutismo, ecografía transvaginal compatible. Volumen de más de 10 mililitros, más de 12 folículos de menos de 10 milímetros cada uno. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Se cae de maduro, ya dijimos, anamnesis, examen físico completo. Sí, y bueno, dependiendo de cuál haya sido el motivo de consulta. Si la paciente consulta por infertilidad, porque quiere tener hijos y no puede, porque está en periodo anovulatorio, si la consulta es infertilidad, tendremos que evaluar todo el capítulo de infertilidad, ¿no es cierto? Descartar todo lo que es endocrino metabólico, por lo tanto, pediremos laboratorio completo de rutina, pediremos todas las serologías necesarias y pediremos un perfil hormonal con completo. Así como a grosso modo, eso evaluaba la esterilidad. Evaluamos el estilo de vida de la paciente, los factores de riesgo cardiovasculares y las drogas. Tenemos que descartar todo lo posible con esta paciente. Obviamente que evaluamos a la pareja también con el espermograma y toda su vida, tal y como dijimos en el capítulo de esterilidad. Si la paciente es más adolescente, no necesariamente quiere quedar embarazada y vino por hirsutismo, vino por oligomenorrea o amenorrea, porque refiere trastornos en el ciclo y demás. Tenemos también que estudiar su perfil hormonal y quizás lo más importante es determinar si la paciente está ovulando o no. Entonces es importante medir las hormonas. Recordemos así, a grosso modo, cuáles eran los valores normales de hormonas. Teníamos entonces LH y FSH, que era de 3 a 9 y de 3 a 10, o sea, siempre menor a 10 unidades mililitro. Ya cuando teníamos mayor a 40 de FSH, mayor a 30 de LH, hablábamos de menopausia, ¿no? A grosso modo. Con respecto a los estrógenos, recordemos que el valor normal es de 27 a 160 picogramos mililitro. Recordemos que se miden en picogramos. Esos son los valores normales. Digamos, a lo largo de todo el ciclo van sufriendo variaciones. La progesterona en el día 21, que es cuando tiene su pico máximo, entre el día 21 y 23, era de 5 a 20 nanogramos mililitro. Y que esté ovulando ya sería entre 3 y 5, son las primeras indicaciones de que la paciente ovula. ¿Qué me falta? Tiroides, bueno, recordemos, tiroide, la prolactina tiene que ir de 0 a 20 nanogramos. La tiroides será menor a 5,5. Unidades mililitro, ¿sí? Menor a 5,5, o sea, entre 2,5 y 5,5 era la TSH, la prolactina de 0 a 20, ¿sí? Entonces, esas son las cosas, siempre tiroides, diabetes, prolactina y todas las hormonas sexuales, ¿sí? Después está la hormona antimileriana, tenemos la inhibina, hay un montón de cosas que podemos llegar a decir. Y los andrógenos, siempre evaluarlos, no me sé los valores normales en este momento. Bien, entonces, progesterona en el día 21, recordemos que si tiene más de 3 nanogramos implica que está ovulando. Las tiras de LH en orina o en sangre, 24 horas antes de ovular para ver la periovulación, si es que consulta por infertilidad. Y recordemos también hacerle ecografía transvaginal, que ya dijimos cuáles son los criterios de SOP de la ecografía transvaginal y recordemos que es seriada. Uno lo hace en el día 2, 3, 4, después lo hace en el día 13, después lo hace en el día 21, como que se va fijando, porque la idea sería ver si hay folículos centrales o primordiales, folículo de Graaf, cuerpo lúteo, ¿no? En un SOP no vamos a ver estas características, entonces ahí vamos a hacer diagnóstico de anovulación y el SOP, ¿sí? Con el perfil hormonal y con la ecografía. Bueno, si la consulta entonces es por amenorrea, obviamente. A ver, antes, si la paciente dice no me viene directamente y la consulta es amenorrea secundaria, lo primero que hacemos es descartar embarazo y después pensamos en causas ováricas, hipotalámicas o uterinas, en ese orden, ¿sí? Bien, bueno, perfil hormonal basal, ya lo dijimos, todo lo que le pediríamos. La prueba de progesterona también tiene que sangrar en más o menos 10 días de darla para descartar el compromiso uterino. Si yo le doy progesterona a la paciente y la paciente menstrúa, significa que el útero está bien. Ahora, si le doy progesterona y la paciente no menstrúa, significa directamente que en el útero puede haber algún trastorno, ¿sí? Bien. Bueno, andrógenos, LH, recordemos que los andrógenos se piden solo si la clínica es positiva. Se pide testosterona sérica total y libre y androstenediona, ¿sí? Entonces recordemos eso, andrógenos con clínica positiva, si la paciente refiere vello, acné, clitoromegalia, voz ronca o nosotros lo vemos al examen físico, se pide el perfil, si no, no. Y recordemos que para evaluar, entonces ahí ya estamos descartando todas las causas posibles de amenorrea, ya dijimos ováricas, uterinas, hipotálamo, hipofisarias y siempre hay que tener presente esta cuestión. Recordemos que la FSH es una hormona que nos permite dividir las aguas y nos permite ver en qué parte del eje gonadal está el problema, eso es re importante. La prueba de progesterona también me permite dividir las aguas en amenorrea secundaria, recordémoslo siempre. Y algo importante es que si yo descarto SOP porque la paciente no cumple con los criterios e igual tiene andrógenos elevados, tiene hiperandrogenismo, lo que hay que pensar entonces ya dijimos que podía ser un trastorno de la suprarrenal. Yo divido ovario o suprarrenal. La suprarrenal puede tener hiperplasia suprarrenal congénita, entonces lo que mido es la enzima 17-hidroxilasa. Eso es importante. La enzima 10, perdón, acá dice 17-hidroxip, supongo que es 17-hidroxiprogesterona, que me permite descartar hiperplasia suprarrenal congénita. También se puede medir la ACTH en caso de que sea elevada para evaluar todo lo que es el eje suprarrenal y obviamente pedir 5-DEA, SHBG, podemos pedir determinados andrógenos que me van a ayudar. Perfil lipídico, insulina basal, glucemia, es decir, todos los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces recordemos, ¿cuáles son otras causas de hiperandrogenismo? Hiperplasia suprarrenal congénita, hiper o hipotiroidismo, hiperprolactinemia, tumores que pueden ser adrenales u ováricos y el síndrome de Cushing. Por eso es importante pedir la ACTH. Entonces acordate, todo lo que es endocrino metabólico acá se tiene que estudiar. Causas de hiperandrogenismo, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Cushing, que es un exceso de cortisol, tumores que pueden ser ováricos o suprarrenales porque son los dos únicos órganos que generan andrógenos. Bueno, SOP, obviamente, y después cualquier otro trastorno en otro eje puede llegar a dar un exceso de andrógenos. Por ejemplo, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, como todos te inhiben el eje, te puede dar un trastorno a nivel, etcétera, ¿sí? Listo, yo creo que se entendió SOP bastante bien. Me voy al tratamiento, que se cae un toque de maduro, pero igual lo voy a chequear, porque acá uno evalúa diferentes cosas y va a depender de la paciente. Entonces, tratamiento de SOP. Bueno, acá dice algunas cosas más. Síndrome metabólico, recordemos los tres criterios: hipertensión arterial, obesidad, hiperglucemia, hipertrigliceridemia o HDL bajita. Las complicaciones del SOP también es importante. Uepa, estaba lejos. Las complicaciones del SOP. Estaba medio lejito, igual estoy gritando. Las complicaciones del SOP son el cáncer de endometrio, la infertilidad y el hígado graso, ¿sí? Recordemos esas tres cosas. Entonces, complicaciones del síndrome de ovario poliquístico, cáncer de endometrio, infertilidad, hígado graso, ¿sí? ¿Por qué un síndrome de ovario poliquístico puede dar un cáncer de endometrio? Yo supongo que por el exceso de estrógenos que se pueden generar o por estos trastornos hormonales. Después, bueno, infertilidad por bloqueo del eje, hígado graso por toda la complicación metabólica que tiene, o sea, diabetes, hipertensión, la insulinoresistencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después, obviamente, que va a tener trastornos si quiere quedar embarazada, aborto, RSU, preeclampsia, esterilidad, bueno. Por eso es importante tratar un SOP en una paciente que se vaya a querer embarazar. Bueno, el tratamiento del SOP tiene cuatro patas. Es importante recordar que esta mujer va a tener lesión dermatológica y en la caída del cabello, va a tener trastorno metabólico, va a tener trastorno menstrual y va a tener infertilidad. Entonces tenemos tres fenotipos para una chica que tiene SOP. Puede ser metabólico, androgénico, digamos, esto que sería menstrual, y ovulatorio, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una chica con SOP, acordate que vas a tener que tratarle lo endocrino metabólico, lo menstrual, el tema de la infertilidad si le preocupa y las lesiones dermatológicas. Bueno, metabólico, obviamente, control cardiovascular de la presión, de la obesidad, de su diabetes, dieta, ejercicio, metformina, cirugía bariátrica si corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar que la metformina mejora la inducción de la ovulación, ¿sí? Así como dato. Bueno, para el perfil androgénico, es decir, para este trastorno endocrino metabólico y todas las lesiones dermatológicas que tenga, y también para tratar todo lo que es menstrual, le vamos a dar dependiendo de si busca embarazarse o si no busca embarazarse. Lo importante es dar anticonceptivos orales y que sean antiandrogénicos. En las adolescentes hay que dar ACO en caso de que no quieran embarazarse, la damos a dosis anticonceptivas. Si buscan embarazo, habrá que hacer un control más metabólico. Y con respecto a la ovulación, también es importante todo lo que es dieta, ejercicio y demás, y el clomifeno o algunos fármacos FSH recombinantes en caso de que tenga deseo de embarazo y esté infértil. Bueno, vamos a desglosar un poco todas estas ideas. ¿Cómo hacemos con los anticonceptivos? O sea, ¿para qué le damos anticonceptivos a una paciente con SOP? Bueno, porque la idea es mejorar su perfil hormonal, sus estrógenos, progestágenos, que el perfil androgénico baje y de esa manera a la mujer le van a mejorar todos los síntomas, que sean del hirsutismo y dermatológicos, ¿sí? Además de, obviamente, revivir el ciclo y restablecérselo. Bien, entonces, anticonceptivos orales tenemos para un hirsutismo grave acetato de ciproterona y para un hirsutismo leve tenemos drospirenona, ¿sí? Son progestágenos, ¿sí? Acetato de ciproterona o drospirenona para un hirsutismo leve o grave. Y se combina con estrógenos, obviamente, primero porque es más barato un ACO combinado. Básicamente los efectos que tiene esto es que al aumentar la progesterona baja la síntesis de andrógenos y se combina con estrógenos para evitar cáncer de endometrio, para evitar un exceso de proliferación endometrial. Y además podemos sumarle a esta combinación progestágeno-estradiol antiandrógenos, ¿sí? Recordemos que la espironolactona da irregularidades en la menstruación y acordate que es un diurético que funciona muy bien como antiandrogénico, ¿sí? Porque, bueno, es un inhibidor de la aldosterona que se fabrica en la glándula suprarrenal, bla, bla, bla, etcétera. Bueno, los antiandrógenos nunca se dan solos, siempre se dan con un anticonceptivo oral. Yo a una mujer con SOP no la voy a dejar solo con espironolactona, ¿sí? Tenemos otros que son la flutamida, que es más hepatotóxica, y el finasteride y la flutamida, ambos son teratogénicos, es como para tenerlo en cuenta. La mejoría se ve con 6 meses de tratamiento por lo menos, y hay que descartar Cushing, tumores ováricos en hiperandrogenismos graves, que eso ya lo dijimos. Bien, al bloquear la ovulación, baja la LH, aumenta la SHBG, bloquea el efecto de los andrógenos, baja la síntesis, mejorando los síntomas dermatológicos como el vello excesivo. Las irregularidades menstruales también van a mejorar con los sacos, te van a bloquear la atrofia endometrial, si es drospirenona, mucho mejor. Bajan el sangrado, previenen la hiperplasia endometrial, bloquean la ovulación, entonces funcionan como un método anticonceptivo y tratan el hiperandrogenismo, como ya dijimos antes. 3 semanas y 1 semana de descanso. Es de elección en pacientes que tienen alteraciones del ciclo y acné y regula el ciclo sexual, ¿sí? Bien. En el caso de que una mujer tenga ganas de embarazarse, hasta acá estábamos hablando de una nena, más que nada una adolescente, que está padeciendo hirsutismo y ciclos irregulares, se le diagnostica un SOP, ¿y qué hacemos? Bueno, recordemos que lo que vamos a hacer, además de modificar su estilo de vida para mejorar lo endocrino metabólico, le vamos a dar anticonceptivos y antiandrogénicos para mejorar todo el perfil hormonal, ¿sí? Entonces recordemos que lo que le damos es acetato de ciproterona, drospirenona, en hirsutismo grave y leve respectivamente, combinado con estrógenos, más antiandrogénicos, la espironolactona a la cabeza, es un diurético que funciona muy bien como antiandrogénico, recordemos que nunca se da sola, siempre acompañada de lo saco. Y después tenemos otros como flutamida o finasteride, ¿sí? Flutamida, finasteride, que son otros antiandrogénicos. Bien, entonces eso resuelve todo lo que es clínico, el perfil hormonal, resuelve lo endocrino metabólico, lo dermatológico y las irregularidades menstruales. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene SOP y consulta por infertilidad? Bueno, en ese caso, si tiene deseos de embarazo, no le vamos a dar anticonceptivos, ¿sí? Lo que le vamos a dar es inductores de la ovulación, ¿sí? El de primera línea es el clomifeno. El tratamiento es por 5 días o también se puede usar FSH recombinante. Entonces recordemos, inductor de la ovulación en pacientes infértiles, habiendo descartado trastornos endocrino metabólicos de otra índole, por ejemplo, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, etcétera, clomifeno, ¿sí? Obviamente hacer hincapié en actividad física, que pierdan peso es el tratamiento más eficaz porque a veces la propia obesidad y todo el propio síndrome metabólico es el responsable de la menorrea, entonces a lo mejor le damos clomifeno, pero no va a tener hijos porque están inhibiendo el eje igualmente desde el otro lado a nivel hormonal. La metformina mejora la inducción de la ovulación, baja la insulino resistencia, baja de peso, previene la diabetes, o sea que la metformina también es bárbara. Y en una época se hacía resección de los ovarios en línea, en forma de cuña, digamos, porque aumentaban las adherencias y eso provocaba infertilidad, pero ahora esta resección ya no se hace más. Y acá dice drilling ovárico, que se sigue haciendo, que es una electrocauterización de la corteza ovárica por la paroscópica. Tengo entendido que este drilling ovárico, que es como una cirugía ovárica, lo que hace es estimular la corteza, cauterizándola de pequeños pedazos. Eso favorece la maduración folicular y que se restablezca la corteza, llenándola de folículos, de ovocitos y tal. Entonces, esto sí se sigue haciendo el drilling ovárico, pero la resección en cuña ya no. Bueno, media hora de SOP, yo creo que se entendió. Básicamente, recordemos como los puntos más importantes. Síndrome de ovario poliquístico, síndrome endocrino metabólico, la tetrada para diagnosticarlo, oligomenorrea o amenorrea, hirsutismo clínico o de laboratorio y una eco transvaginal que sea compatible con SOP. Esta sería volumen de más de 10 mililitros, folículos por lo menos 12 y cada tamaño de folículo menor a 10 milímetros. Y imagen en collar de perlas, eso me diagnosticaría el SOP. Con 2 de 3 de esos criterios tenemos SOP, ¿sí? Estudios complementarios, todo. Le pedimos todo el perfil hormonal, todo el perfil cardiovascular, laboratorio completo y analizar su estilo de vida. En caso de que tenga hirsutismo clínico, se pedirán el perfil androgénico. En caso de que no lo tenga, no se pide. Y con respecto al tratamiento, dijimos que hay que mejorar entonces la clínica, que sería la clínica del hirsutismo. Hay que mejorar la irregularidad menstrual, que es la oligomenorrea o amenorrea. Hay que mejorar todo el perfil cardiovascular y todos los trastornos de laboratorio que pueda llegar a tener. Y hay que resolver la infertilidad. Entonces, para las primeras cosas que serían la clínica y lo menstrual, anticonceptivos orales combinados con antiandrogénicos. En el caso de que se quiera embarazar, clomifeno, que es de primera línea, es un inductor de la ovulación y si no la FSH recombinante. Y en caso de que no se quiera embarazar, ya dijimos, lo saco con los antiandrogénicos. ¿Qué ACO? Tenés drospirenona y acetato de ciproterona. El acetato de ciproterona es más fuerte que la drospirenona, entonces se usa en hirsutismos graves, combinados con estrógenos para prevenir el cáncer de endometrio y tal. Y los antiandrogénicos que podemos usar son espironolactona a la cabeza, que es el más usado, diurético de primera línea que se usa para el hirsutismo. Y después existen otros como el finasteride, el aflutamida, que son otros antiandrogénicos, ¿sí? Bueno, de tanto repetirlo, yo creo que quedó. Complicaciones del SOP, dijimos cáncer de endometrio, hígado graso, síndrome metabólico, infertilidad, que ya lo dijimos. Bien, espero que les haya gustado. Chau.